¿Cómo es el ogrón? Da de peludo y peligroso, su cabeza peluda brillaba como la melena de un león. Sus dientes enormes y filosos brillaban más que su melena del atardecer. Usaba botas lustrosas, camisa y un cinturón de cuero. ¿Cómo es Tirulana? Era una nena valiente, pero también era chiquita y se sentía sola. Get over it fast. Get back to